uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande. Tengo una seria excusa. Esta persona grande es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona grande puede comprender todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona grande vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona grande fue en otro tiempo. Todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Corrijo, pues, mi dedicatoria a Leon Wertz cuando era niño. Sabe qué le pasa al otro. Principito, publicado el 6 de abril de 1943, es el relato corto más conocido del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry. Lo escribió mientras se hospedaba en un hotel en Nueva York y fue publicado por primera vez en los Estados Unidos. Ha sido traducido a 180 lenguas y dialectos. Se considera un libro infantil por la forma en la que está escrito y por la historia, en un principio simple, pero en realidad el libro es una metáfora en el que se tratan temas tan profundos como el sentido de la vida, la amistad y el amor. esta serie, un aviador, se encuentra perdido en el desierto del Sahara, después de haber tenido una avería en su avión. Entonces aparece un pequeño príncipe. En sus conversaciones con él, el narrador revela su propia visión sobre la estupidez humana y la sencilla sabiduría de los niños que la mayoría de las personas pierden cuando crecen y se hacen adultos. Uno nunca sabe la verdad de la milanesa. Pan, huevo, perejil. Recibí una carta de los niños del mundo. Una carta secreta, solo para adultos. El mensaje es muy claro, no comprenden el juego de venir a este mundo para destruirlo luego. Nacer para respirar la felicidad. Autopistas esperan su turno en las casas de chapa o en un séptimo piso. El valor de los sueños lo sostiene algún niño. Nacer para respirar la felicidad. Crecer. See you. Vamos, vamos. Vamos, falta poco. Eso. I love how your eyes glow. Che, vos. ¿Quién, yo? Sí, vos. ¿Qué pasa? ¿Sabes que te estás perdiendo? No, ¿qué? FM Los Molinos. Oh no, saco de blue. Te estás perdiendo FM Los Molinos, una excelente radio que ronda por el éter. I love the way you always treat me tender. FM Los Molinos, una radio mágica. Uno nunca sabe de qué están hechas las hamburguesas de McDonald's. El Principito vive en un pequeño planeta, el asteroide B612, en el que hay tres volcanes, dos de ellos activos y uno no, y una rosa. Pasa sus días cuidando de su planeta y quitando los árboles baobab que constantemente intentan echar raíces allí. De permitirles crecer, los árboles partirían su planeta en pedazos. Tengo tres volcanes. ¿Qué tan grandes son? Muy grandes. ¿Comparados contigo? A la rodilla. Los desollino todos los días. ¿Sin que te ayuden? No hay nadie más. Hay tres arbustos de baobab. No tienes que dibujarlos, no crecerán por ahora. ¿Dónde está tu casa? Del lado opuesto, pero tampoco tienes que dibujarla. Los volcanes, tareas comunes del día a día, no son un problema como los baobabs. Son simplemente cosas que hay que hacer para que todo vaya bien. Y hay que hacerlo aunque no nos guste. Los baobabs son los problemas. Hay que solucionarlos antes que sean demasiado complicados. Es la moraleja que nos deja el autor cuando nos alerta. Niños, atención a los baobabs. Los niños somos nosotros. Hay que tener disciplina, cuidado. Estar atento siempre para diferenciar lo bueno de lo malo y actuar en consecuencia. La rosa es el personaje que nos pone de manifiesto el amor del principito. La rosa no es una flor cualquiera, es su amor, es espléndida, es magnífica entre otras muchas. Es única en su planeta. Ha habido otras, pero esta es la que ha florecido y perdura. Es la metáfora de la mujer que ama, que se ha quedado para siempre en su corazón. Bonita, huele bien, perfecta y al mismo tiempo llena de imperfecciones. Es frágil. Hay que cuidarla, mimarla, estar siempre atento. Además, es orgullosa, es vanidosa, egoísta y mentirosa. Aún así, es su flor, única entre otras. Pone de manifiesto la inocencia del principito y su inexperiencia. Y mi flor vive aquí, de este lado. Cuando ella brotó del suelo, yo tenía miedo de que fuera a ser un baobab, pero después floreció. Una hermosa y dorada mañana floreció. ¡Buenos días! ¡Alto! ¿Qué sucede? Dame un momento para despertar. Lo siento. ¡Pero qué hermosa eres! Sí, lo sé. Nací en el mismo momento que el sol. ¿No lo sabías? ¿No? ¿Sabías que eres muy egoísta? ¿Egoísta? En vez de pensar en mis necesidades, estás muy quieto haciendo lo que quieres hacer, que es contemplarme. ¿Qué es lo que necesitas? Agua. ¿Agua? Oh, me doy cuenta de que este es un pequeño y mal equipado planeta. Te la traeré enseguida. Le llevé un poco de agua. Se la llevé cada día. Hice todo lo que pude por ella. El fanal, globo, capelo. Es la protección, los celos y los mimos y cuidados que hay que tener para que la rosa se sienta protegida y querida, aunque realmente no los necesita. Oh, hace frío cuando el sol se oculta. ¿Tienes un capelo con el que puedas cubrirme de noche? Eso solo te debilitaría. El aire de la noche es muy bueno para ti. Tengo frío. Tengo frío. Me prometiste un capelo. No hace frío. ¿Me amas? Sí, te amo muchísimo. Tú has hecho a mi planeta un planeta hermoso. No puedo creerlo. Si me amaras, sabrías cuánto frío tengo. Te aseguro que las noches no son largas y que pronto te acostumbrarás. ¿Pero tú me amas? Traeré el capelo. Un día decide abandonar su planeta. Quizás cansado de los reproches y reclamos de la rosa. Para explorar otros mundos. No podía entenderlo, y tampoco podía entenderla. La amaba, pero era tan infeliz. Comencé a darme cuenta de que en realidad yo no entendía nada. Así que entonces decidí irme de mi planeta y salir al universo para tratar de aprender cosas nuevas. Hice muy mal en dejarla, pero en ese momento ni siquiera entendí eso. Era demasiado joven. Una mañana desolliné mis volcanes, les di una última mirada a los baobab y puse mi planeta en orden. Buenos días. ¿Estás vestido de gala? Sí. Te ves muy apuesto. Gracias. Te vas de aquí, ¿verdad? Sí. ¿Por mucho tiempo? Puede ser. Entiendo. Es culpa mía que te vayas, ¿no es así? He sido muy tonta, ¿no es verdad? Me pregunto quién vendrá a verme cuando tú no estés. Están las dos orugas, por supuesto. No me agradan, pero una tiene que soportarlas si quiere conocer a las mariposas. Ah, además, tengo mis espinas. Bueno, si vas a irte, vete. Adiós. Yeah. Si tal vez volveré, lo que sé es que estoy de viaje. El misterio nos guardó su secreto mejor. Solo quiero conocer y a mi mundo traer. Mis amigos son la luz, son mi vela y mi timón. Nada puedo yo temer cantando esta canción. Padre, vengo a confesarme. Mi alma está copada por un peso horroroso que no puedo aguantar. He pecado, soy una mala persona, ¿no? ¡Ah! No, hijo, quédese tranquilo. Confiese sus pecados, así su alma podrá encontrar la paz. Mire, pasó lo siguiente. Una mujer embarazada subió al tren y yo simulé estar dormido para no darle el asiento. En las rondas de mate... ¡No puedo! ¡Se está viendo de mí al lado! ¿Por qué no le hace otro a este personaje? Es un gran amigo de Botijo. ¡Que lo venga hacia el otro! ¡No puedo! ¡No! ¡Mucha R! ¡Mucha R por todos lados! Bueno, esta parte cortada, dale. Empieza. Que conozco yo, el delfín, ágil. FM Los Molinos, la radio donde pasan cosas raras. Sí, cosas raras. La hacemos por partes y después vos lo editás y lo pegás. ¡Aplauso, Ney, aplauso! Uno nunca sabe cuál fue el destino del muñeco Goma Goma. El narrador es el protagonista, es un adulto que intenta razonar y actuar como un niño, pero sabe que en realidad no lo es, que lo ha perdido, pero intenta recuperarlo. Es nuestra propia imagen, nuestro reflejo en la historia, el personaje que nos identifica dentro de la novela y que nos hace ver cómo deberíamos ver las cosas y cómo en realidad las vemos. Cuando nos critica con frases como: si les decimos a las personas mayores, he visto una casa preciosa de ladrillo rosa, con geranios en las ventanas y palomas en el tejado. Jamás llegarán a imaginarte cómo es esa casa. Es preciso decirles, he visto una casa que vale 100.000 francos. Entonces exclaman entusiasmados, ¡oh, qué preciosa es! Por sus características podemos identificar al narrador con el propio autor que nos va guiando a lo largo de la historia. Cuando yo tenía 6 años, vi un día en un libro sobre la selva virgen una preciosa estampa. Era una fotografía de una boa constrictor tragándose un animal. Ahora trataré de dibujarla para mostrársela. Debajo de la magnífica fotografía decía: las boas constrictor tragan entera su presa sin masticarla. ¿Ah, sí? Y luego se quedan dormidas durante los 6 meses que dura la digestión. Yo medité en eso profundamente. Y después de mucho trabajar, logré hacer mi primer dibujo. Al que llamé dibujo número 1. Mostré mi obra de arte a los adultos y les pregunté si les daba miedo. ¿Darnos miedo? ¿Por qué va a darnos miedo un sombrero? ¿Un sombrero? Pero si era la imagen de una boa constrictor digiriendo a un elefante, era obvio. Bueno, pero ya que los adultos no podían entenderlo, hice otro, mostrando al elefante dentro de la boa constrictor para que pudieran verla claramente. Fue mi dibujo número 2. Esa vez me dijeron que dejara de perder el tiempo dibujando boas constrictor, ya fuera por dentro o por fuera, y que me ocupara de mis estudios, cosa que hice. Y por eso a los 6 años abandoné lo que podría haber sido una magnífica carrera como pintor. El cordero es un personaje aparentemente irrelevante, pero de gran significado. Es un amigo que lo ayudará a liberarse de los problemas que pueda tener o surgirle. Pero como todos los amigos, sin querer algún día, pueden volverse en tu contra y hacernos daño. En un achaque de ira por no saber dibujar el cordero, el autor dibuja una caja y dice: esta es la caja. El cordero que quieres está dentro. Imaginación es lo que se necesitará para ver lo que hay dentro. La caja es una alusión a la imaginación que los adultos ya no suelen usar. Por favor, dibújame una oveja. ¿Quieres? ¿Que si quiero qué? Dibujarme una oveja. ¿Pero qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Esperando a que me dibujes una oveja. No, escúchame. ¿De dónde viniste? ¿Quieres dibujarme una oveja? ¿No sabes decir otra cosa? ¿Es todo lo que sabes decir? No. ¿Dibujarás mi oveja? Cuando un misterio es demasiado abrumador, uno no se atreve a desobedecer. A 1000 millas de la civilización y la muerte acechándome, tomé papel y lápiz y empecé a dibujar. Mira, yo no sé dibujar. ¿Eso no importa? No sé dibujar ovejas. Solo he dibujado una cosa en toda mi vida. Esto. Oh, no, no quiero un elefante dentro de una boa constrictor. Una boa constrictor es muy peligrosa y un elefante muy estorboso. Donde yo vivo todo es muy pequeño. Lo que necesito es una oveja. ¿Vives en un pueblo pequeño? ¿En una pequeña isla? ¿Dónde es muy pequeño? ¿Qué clase de objeto es ese? ¿Cuál? ¡Ese! Se llama aeroplano. Y vuela. Estaba volando en él, pero se averió. ¿Quiere decir que caíste del cielo? Así es. Tú también. ¡Qué gracioso! Si no te molesta, preferiría que mis desventuras fuesen tomadas en serio. ¿A qué te refieres con tú también? Esa oveja parece muy enferma. ¿Así llegaste tú aquí, en un avión que se estrelló? ¿Podrías otra? ¿Por qué? Porque esa se ve muy enferma. Esta no es la forma en que dos extraños deben conocerse en el desierto. Esta es la forma. Hazme una pregunta. ¿Tú de dónde vienes? ¡Bien! a la cual yo respondo. Vengo de París. Y ahora yo te haré una pregunta. ¿Tú de dónde vienes? ¿París está en este planeta? Pero claro que está en este planeta. Lo siento, pero no sirve. ¿Por qué no? Velo tú mismo. Esa no es una oveja. Es un carnero, tiene cuernos. ¿Crees que es todo lo que tengo que hacer? No tengo víveres y tengo que desarmar esta máquina y repararla antes de que se me acabe el agua. No tengo tiempo de dibujarle ovejas a un niñito vestido de levita y con espada y que apareció de repente en medio del desierto del Sahara. Aquí está. Pero es la última. ¿Lo ves? No tiene cuernos. No. ¿No está enferma? No. ¿Y entonces? Está vieja. Lo siento. Es solo una caja. La oveja que pediste está adentro. ¡Es perfecta! ¡Es justo como yo la quería! ¿Lo es? Pues me alegro. ¿Crees que esta oveja necesite mucho césped? ¿Por qué? Ya te lo dije. De donde yo vengo todo es muy pequeño. Descuida, es una oveja muy pequeña. Esta oveja no es tan pequeña. No podía discutir con él. Yo ya estaba viejo para ver ovejas a través de un agujero en una caja. Sin punta, gordito para el arrobel. Al viejo chañar le quiero desear que nunca, nunca sea leña y que muera juntito a mi cuerpo los dos. El viejo chañar me dijo que si tanto lo quería, él iba a adornar mi tumba con su florcita amarilla. Si canto riendo o lloro sonriendo, me lo enseñaron sus hojas. Al viejo chañar le quiero pedir que aunque el sol venga subiendo, me aguante la sombra. Que quiero dormir soñando lo que más quiero. Aguante la sombra, que quiero dormir soñando lo que más quiero. ¿Está París en este planeta? Claro que sí. ¿Ya lo olvidaste? No, no lo olvidé. ¿Pero por qué preguntaste? ¿Tú no eres de este planeta? Una cosa muy buena de esta caja es que de noche puede usarla como casa. Se está quedando dormida. Oh, lo siento. Comprende una serie de metáforas que deben ser interpretadas para entender plenamente el significado de la obra, lo cual no excluye que una misma imagen sea interpretada por distintas personas de formas diferentes. Cada opinión es una verdad desde su punto de vista, no habiendo una única forma de ver e interpretar las insinuaciones que hace el autor, ni nadie que pueda decir qué es lo correcto o cómo se tiene que interpretar tal o cual cosa. La historia comienza con una crítica sarcástica a las cosas importantes de la vida y a los adultos, a cómo se condiciona a los niños y se los conduce por el camino correcto. Una de las frases que ejemplifican esta crítica es: la geografía, en efecto, me ha servido de mucho. A primera vista podría distinguir perfectamente la China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. Estas críticas a las cosas importantes y al mundo de los adultos van salpicando el libro a lo largo de la narración. ¿Eso significa que también come arbustos baobab? ¿Mm? ¿Quién? La oveja. ¿También come flores? ¿Las come? Aguarda un momento, ¿quieres? ¿También come flores? ¿Qué? Ah, sí, sí las come. Excepto las que tienen espinas, claro. También come flores que tienen espinas. Pero las espinas las protegen, ¿no es así? Bueno, tal vez de que las corten, pero no de que las coman. Entonces, ¿de qué sirve tenerlas? Ah. ¿Tener qué? Espinas. Oh. No lo sé, las supongo. Las flores tienen espinas porque son malas. ¡Eso no puedo creerlo! Las flores son débiles e indefensas, y ellas lo saben. ¿Cómo podrían enfrentarse al mundo si no creyeran que sus espinas las protegen? Lo que estoy haciendo aquí es importante. ¿Importante? Las flores han tenido espinas durante millones de años, y durante millones de años las ovejas se las han comido como si nada. ¿Piensas tú que eso no es importante? Claro que lo es. Yo conozco una flor que es única en el universo. No crece en ningún sitio más que en mi planeta. Pero una mañana una oveja podría presentarse y destruirla de una sola mordida. ¿Y tú crees que eso no es importante? Supongo que sí. guarda, regresa. Quiero disculparme humildemente. Me he comportado como un adulto. Tu flor es muy importante. Lo juro. ¡Vuelve! Por favor. Por favor, regresa. Aprovecha una migración de pájaros para emprender su viaje y recorrer el universo. Es así como visita 6 planetas, cada uno de ellos habitados por un personaje: un rey, un vanidoso, un borracho, un hombre de negocios, un farolero y un geógrafo, los cuales a su manera demuestran lo vacías que se vuelven las personas cuando se transforman en adultas. El rey es sinónimo de autoridad, pero lo que nos quiere decir la experiencia del encuentro con ese personaje es que no tienes por qué hacer caso a nadie. No hay por qué cumplir lo que te ordenan. Nadie tiene autoridad sobre ti, por muy rey que sea. La última voluntad de hacer o no hacer algo es cosa de uno mismo. La autoridad de alguien dura lo que aguanta la sumisión de otro. También puede representar la ambición de poder, pero de alguna manera es un poder racional, ya que ordena hacer cosas que obviamente se harían de cualquier modo. ¡Alto! ¿Dónde están tus papeles? ¿Qué papeles? No puedes cruzar la frontera sin papeles. ¿Cuál frontera? La frontera que está ahí. Para cruzarla necesitas una visa. ¿La tienes? No. Entonces no puedes cruzarla. Esas son las reglas. ¡Alto! Por poco entras a otro país. ¿Quién eres? ¿Un maleante? ¿Un refugiado? ¿Un idealista? Habla, ¿quién eres? Un ignorante. Bueno, podrás superarlo. Mira, mi país es demasiado pequeño para los dos. Pero tengo una posesión colonial un poco a tu izquierda. Ahora, si tus papeles están en orden, puedes establecerte ahí. Su Majestad, en un planeta tan pequeño, ¿para qué necesitan fronteras? ¿Para qué necesitamos fronteras? Sí, ¿para qué necesitan fronteras? Usted me dijo que hiciera preguntas. Pero cualquiera comprendería para qué necesitamos fronteras. Yo no. Bueno, claro que tú no lo entiendes. Eres un niño. Está claro. ¿Dónde están tus papeles? No tengo papeles. No puedes quedarte aquí sin papeles. Entonces me iré. Es mejor, eres peligroso. ¿Dónde está tu pasaporte? Tiene que estar sellado. No tengo pasaporte. Entonces no puedes irte. ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve a este planeta! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve a este planeta! El vanidoso representa la vanidad y el egoísmo del hombre. Encarna el deseo de reconocimiento y admiración social. Este personaje nos recuerda que la apariencia no es lo importante, no sirve para nada. No es realmente importante si estás solo. La vanidad es un defecto que todos tenemos. Queremos ser más y sentir que somos mejores. Y como dice el Principito, ¿para qué te sirve? Decididamente las personas grandes son muy extrañas. El borracho simboliza la falta de fuerza de voluntad y superación humana. El borracho bebe para olvidar que tiene vergüenza de beber. El círculo cerrado en el que se encuentra este personaje es una ventana a cómo un problema nos puede llevar a un callejón sin salida si no ponemos suficiente empeño en superarlo. El hombre de negocios representa la avaricia y la ambición económica que poseemos. El personaje se encuentra siempre ocupado contando las estrellas que piensa poseer. Planea utilizarlas para comprar más estrellas. Todo ello sin saber el nombre de estas. Sin tiempo para sí ni para nadie, esclavo del trabajo que lo hace rico y libre. No disfruta de las cosas de la vida. No vive. ¿999,000+6 es igual a 400,999,000+6? Buenos días, señor. Buenos días. 5,000,010. 500,000,010. Más 32. 500,042,042. 500,042,042, ¿qué? 500,042,042 más 3 más otras cosas. 500,045,000. ¿Estrellas? Eso es, estrellas. 500,000,000. Más 48. Más. ¿Por qué cuentas las estrellas? 500,000,000. Porque son mías y quiero ver cuántas tengo. 500,000,000. ¿Pero de qué te sirve tener las estrellas? 500,000,000. Me sirven para hacerme rico. ¿Para qué quieres ser rico? Porque no lo sé. ¿Pero cómo puedes tener las estrellas? Cuando encuentras un diamante que no le pertenece a alguien, es tuyo. Si tienes una idea antes que nadie, es tuya. Así que yo tuve la idea de tener las estrellas. ¿Quieres quedarte aquí? Bien, puedes ayudarme a contar. Si yo tuviera una flor, podría hacer algo por ella. ¿Tú qué puedes hacer por las estrellas? Tú no entenderías. Eres un niño. Oh, acciones y bonos, perdí mi lugar. Ahora tendré que empezar otra vez. Toma, suma estas cifras. El farolero, este personaje que hace lo que debe, encender un farol cuando empieza la noche y apagarlo cuando comienza el día. Se gana el respeto y la amistad del principito precisamente por eso. Pero la realidad es que su compromiso y lealtad lo llevan a una situación absurda en la que enciende y apaga el farol cada minuto, que es lo que dura un día en su planeta. Sin tiempo para nada más, su mundo es muy pequeño precisamente por esto. En realidad este adulto no difiere de los demás y nos muestra cómo hacer lo que uno debe nos puede quitar la posibilidad de hacer lo que uno realmente quiere. También podría decirse que representa la lealtad y la responsabilidad. Es el único personaje de alma positiva que conoce el principito en su viaje. Parte del aviador, claro. El geógrafo. Personaje sabio, inteligente y estudioso, que pasa todo el tiempo encerrado en su gabinete, elaborando mapas, pero jamás deja su escritorio para explorar. Interesado en las cosas eternas, invariables, no como las flores. Su mundo es mayor que el de los otros, por una vida más plena dedicada al conocimiento, pero cometiendo el error de no experimentar por sí mismo lo que puede ofrecerle esto. Este personaje le aporta al principito la idea de que puede que su rosa ya no esté cuando él decida regresar. La idea de lo efímero trastoca a nuestro personaje. También representaría la pasión laboral que lo aísla del mundo. Puramente por interés profesional, el geógrafo solicita al principito que describa su asteroide. El principito describe los volcanes y la rosa. El geógrafo rehúsa incluir la rosa, argumentando que las flores son efímeras. El principito queda conmocionado y herido al saber que su rosa desaparecerá algún día. El geógrafo le recomienda visitar a la Tierra porque tiene muy buena reputación. Buenas tardes, señor. Busco el conocimiento. Bien, has venido al sitio correcto. Se ha dicho que soy el más grande historiador de la historia. Eso es maravilloso. ¿Quién lo dijo? Yo lo dije. Lo escribí. Lo leí. Está impreso. En consecuencia, es verdad. Es historia. Y ahora que estás aquí, voy a empaparte. De historia, claro. ¿De dónde vienes? De otro planeta, señor. ¿Cómo se llama? No lo sé, señor. ¡Qué bien! Le pondré nombre. Me gusta inventar cosas y ese es mi trabajo, inventar cosas. Soy historiador. Déjame ver, planeta. ¡Ah, Alicia! ¿Te gusta? ¡Oh, no, señor! El planeta Alicia no me gusta nada. Con razón lo dejaste. Aguarda aquí. Toma, lee mi última versión oficial de la Revolución Francesa. Todas las otras son ahora completamente inútiles. ¡Eso es cierto, señor! ¿Qué? ¡La verdad! ¿Cómo se escribe? Olvídelo, señor. Creo que mejor no me quedo aquí. Bien. ¡Bórrate! En el desierto, el principito conoce una serpiente que tiene el poder de devolverlo a su planeta. No debes olvidar tu promesa. ¿Cuál promesa? Ya sabes, un bozal para mi oveja. No la olvidaré. Pero primero quiero saber más sobre esa serpiente. ¿Ahora? Ahora. Está bien. Bueno, la conocí en un árbol en la orilla del desierto, no muy lejos de aquí. Aquí hay unas colinas, ¿eh? Fue la primera persona real que conocí cuando aterricé. Y hasta que conocí a alguien más, creí que todos los de la Tierra eran serpientes. Llegué por el otro lado del árbol. Oye, un momento. Aguarda un poco. ¿Debo entender que estás buscando a esa serpiente con el fin de despedirte de la vida? No puedo volver a mi planeta de ningún otro modo. Está muy lejos y mis aves desaparecieron. ¿Pero qué? ¿Estás...? Mira, vas a escucharme, jovencito. Esa serpiente te ha envenenado contra la Tierra. Fue lo que dijo el zorro. Pues yo te lo diré ahora. No vas a dejar que nadie te envenene. ¿Está claro? Oye, ¿cuál zorro? El que conocí después de la serpiente. Entiendo. Realmente te mezclaste con un extraño grupo, ¿eh? Está bien, dímelo. ¿Dónde conociste al zorro? En un jardín de rosas. ¿Y cuántas rosas había en el jardín? ¿50, 100, 500? No sé cuántas rosas, pero sí es muy difícil dibujarlas. No, nada de eso. Discutiremos en detalle toda esta sórdida tontería. Vamos a ver. El zorro es el personaje medular de la historia, quien le hace ver al principito la esencia, pero también las dificultades y costos de la amistad. Una vez en la tierra, el principito encuentra toda una hilera de rosales y se deprime porque pensaba que su rosa era única en todo el universo. El zorro le enseña el verdadero sentido de la amistad y la esencia de las relaciones humanas. Le explica al rosa es única y especial porque es la que él ama. En su despedida, el zorro le regala su secreto. Cuando mi rosa sepa que hay millones de flores que son iguales a ella, se le romperá el corazón. Buenos días. Creí que era rico. Creí que tenía una flor única en todo el universo. Pero lo único que tenía era una rosa común. Una rosa común y tres volcanes que me llegan a la rodilla y uno de ellos está extinto además. ¿Eso no me hace un magnífico príncipe, o sí? Buenos días. Buenos días. ¿Eres un príncipe? Sí. Yo soy un zorro. Estoy triste. ¿Quieres jugar conmigo? No. ¿Por qué no? Será divertido. ¿Dónde están los otros? ¿Cuáles otros? Los otros cazadores. No hay nadie más aquí. Por favor, juega conmigo. No te haré daño. ¿Y por qué llevas un arma? No tengo arma. Debes tener un arma, eres un ser humano. Yo soy de otro planeta. ¿No hay armas en tu planeta? No. ¿En serio? ¿Hay cazadores en tu planeta? No los hay. ¿Hay pollos? No. Ah, bueno, nada es perfecto. Vamos a jugar a escondernos, ¿sí? No puedo jugar contigo. No estoy domado. ¿Qué quiere decir domado? No puedes estarte quieto, me estoy mareando. Lo siento. Es que no quiero morir tan pronto. ¿Es decir que si me muevo volverás a desaparecer? Desde luego. ¿Por qué? Tú eres un ser humano y yo un zorro. Yo cazo pollos y tú cazas zorros. Pero yo no lo hago. Eres un ser humano y también mientes. Pero yo no miento. Entonces no eres humano. Para ser domado, avísame antes de que te muevas. A ver si esto te lo aclara. Aparte de ser príncipe, eres un pequeño niño, igual que 1,000,000 y medio de otros pequeños niños. Yo soy un zorro. Igual que 1,000,000 y medio de otros zorros. Pero si tú me domas, ya no seré igual a otros zorros. Y tú no serás como todos los otros pequeños niños. Yo seré único para ti y tú serás único para mí. ¿Entiendes? Más o menos. ¿Dónde estás? ¡Te moviste! Lo siento, no volverá a suceder. Yo llevo una vida muy monótona. Yo cazo pollos. Y el hombre me caza a mí. Ellos vienen, yo me oculto, ellos se van y yo salgo. Eso es todo. Pero si tú me domaras, todo sería tan distinto. Incluso los campos de trigo. ¿Los campos de trigo? Desde luego. Yo no como pan, así que no me interesa el trigo. El trigo es de color oro. Como tu cabello. Así que, si tú me domaras, empezaría a interesarme en el trigo, porque eso me recordaría a ti. Me voy a sentar. ¿Y qué tendría yo que hacer? Bueno, todos los días vendrías a sentarte donde estás sentado ahora. Y siempre vendrías a la misma hora, a, digamos, a las 4:00 p.m. Yo empezaría a estar inquieto como a las 3:00. Si tú llegaras a cualquier otra hora, yo no podría inquietarme. ¿Pero qué haría yo a las 4:00? Nada. ¿Nada? Claro que no. Si tú hicieras algo, yo me atemorizaría y ya no saldría. Es así. Al principio, me escondería tras los árboles. Temblando. Como agua en el invierno. Después de que lo domé, nos quedamos juntos por algún tiempo. Pero luego, un día tuve que despedirme. Creo que lloraré. Yo no quería hacerte daño. Tú me pediste que te domara. Lo sé. Entonces no te he hecho mucho bien, ¿verdad? Así que ha sido una pérdida de tiempo. No. Porque tú perdiste tanto tiempo conmigo que me hiciste sentir muy importante. Pero ahora me siento algo responsable por ti. Debí advertirte que eso pasaría. Uno siempre se siente responsable por lo que toma. En el momento que dijo eso, logré entenderlo todo. Él ya no era como todos los otros zorros que había en la tierra. Yo lo había domado, y ahora él era único, al menos para mí. Y mi flor no era como ninguna de esas otras flores, porque le había puesto cerca y le ponía un capelo por la noche, y escuchaba cómo lloraba, y ahora ella era mi rosa, y yo era responsable de ella. Y tenía que regresar y cuidarla bien. Te traje un obsequio. Es un secreto. Así que lo escribí. La última vez que lo vi, estaba sentado en un campo de trigo. ¿Y cuál era el secreto? Solo con el corazón podemos ver claramente. Lo esencial es invisible a los ojos. En el desierto, el principito conoce una serpiente que tiene el poder de devolverlo a su planeta. Después de pensarlo, el principito se despide emotivamente del narrador y deja que la serpiente lo muerda. El principito queda blanco como la nieve y cuando el narrador busca su cuerpo al día siguiente, este ya no está, ya que al morir vuelve a su planeta. Dios mío. ¿Qué has hecho? No. No lo hagas. alegro de que hayas podido reparar tu máquina. Ahora ya puedes volver a tu casa. Sí. Yo también podré volver a mi casa. Debes cumplir tu promesa. ¿Cuál promesa? Un bozal para mi oveja. Soy el responsable de esa flor. Por favor, lo prometiste. También olvidaste la cerca. Son un bozal y una cerca muy bonitos. Gracias. Estás frío como el hielo. ¿Tienes miedo? Por favor, déjame. No quiero. No puedo. Quiero que sufras. Parecerá que estoy muerto, pero no será cierto. Es que es demasiado lejos para llevar este cuerpo conmigo. Tú entiendes, ¿no? Esta parte mía será como un viejo caracol abandonado. No tiene nada de triste los viejos caracoles, ¿o sí? Que no puedo mostrarte dónde está. Voy a volver allá ahora, pero antes de hacerlo, quiero darte un presente. Lo único que quiero es oírte reír. Me oirás reír más de lo que nunca me oíste, porque en una de esas estrellas estaré riendo, pero tú no sabrás en cuál de ellas, así que se reirán todas las estrellas. Será como una campana que cuelgue de cada una de ellas. Bien, eso es todo. No pasó jamás. Él no estuvo aquí. Nunca pasó.